que en la página web de Radio Topo pues también podéis encontrar nuestro podcast y allí conseguiréis seguramente entender los nombres de los conjuntos que ponemos. Y si queréis info, pues la buscáis, que a nosotros no nos da la vida. Y que vamos a ir empezando, que vamos súper tarde. No va a entrar todo lo que teníamos preparado en el programa. Pero bueno, hoy un variadito de esos para no dar gusto a nadie. Que la semana que viene ya tendremos segmento de ese de un lugar. Y quizás también alguna sorpresa a lo largo del mes que viene. Y hoy solo sección mini vintage. Y programa con muchos temazos, poca chapa. Y que vamos a empezar con el grupo que acabamos el programa pasado, que fueron los Culebra desde Granada, que ya sabéis que empezamos y sí, acabamos el programa con Grupo El Estado. Así que hoy, Culebra desde Granada. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, empezamos con un poquito de tralla, que nos dejamos de poner el programa pasado. Y esto es Cooper Horse, con su LP Silent the More, con Peña del Síndrome 81, Queer y demás, y que ha salido también este septiembre. Thank you. vamos con más hardcore actual europeo. Desde Alemania, Black Squad, con este LP que se llama Three Fail, también de este septiembre. Aquí en Novedades Decadentes, y hoy siguen todos sustos en el estudio. Esto de los ni antes. Bueno, que vamos con los clásicos, con los Scream, que han sacado un nuevo disco, sí, los Scream, los de Washington, de toda vida, los que tocó el batería de Nirvana. Pues eso, que en noviembre sacan nuevo disco. Together, it's the only thing that matters. yes, man. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Venga, vamos con más cosas nuevas aquí en Novedades Decadentes. Y esto es The Seal, desde Santa Ana, California, con este trabajo, The Seal. Venga, vamos con más cosas nuevas, fresquitas y molonas. Y esto es Jade Hell, de The Phonies, Arizona, con esta demo de este verano. Vamos con más, pero nos vamos a Alemania. Y esto es lo nuevo de Kaltenhand, también de este verano. Ja. Yes, he'd enjoy that. Except, well, it's too bad Janice always acts so superior and bored. She'd make a fellow feel awkward and inferior. Y vamos a volver a Estados Unidos, a Austin, Texas, con Molly Ringwald y este EP que se llama Despicable, también de este verano. Costumbre de ser mitad de programa, pues vamos con la sección mini vintage y esta vez nos vamos hasta Yugoslavia o la Yugoslavia con la reedición de Quad Massacre, que es un grupo pues eso del hardcore de Ljubljana de la época de los VR de los 80 y bueno pues que han reeditado su cinta Fight Accomplice con sus canciones del 83 al 86. Así que hoy en el Novedades Decadentes de hoy, en la sección Mini Vintage, Quad Massacre desde Ljubljana, Yugoslavia. Bye. Y vamos a seguir con más en la sección esa de no reediciones que no tenemos. Y esto también es algo del 84 y es MNP de este Virginia, que han reeditado su casete Vintage Session. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Pues nos vamos a venir al Estado. Y nos vamos hasta Cataluña con el Destello. Destruiremos su civilización de este próximo octubre. Yeah. ahora nos vamos a ir a Chile con Radio Siniestra. Pues esos sonidos crudos y atmósfera de locura desde Chile. Mucho más la Champion que lo que yo les tengo que hablar, pero lamentablemente yo podría hablar de la Liga Española, que creo que es, después del Brexit, la mejor de Europa, pero la Liga Política no. Hey. Vamos a lo nuestro y vámonos hasta Inglaterra. Y nos vamos con lo nuevo de los Slipper Mods, More Yucca Green. Pues un EP que sale el próximo octubre. Dead from the waste of space, or chili chicken ramen and off-pale dead deer on the road. Look, I tipped off, that's how he's in it on the high street. When they're eating the rats, you want to put a bit of salt in it, you jealous twat. No drama until he pulled that big farmer. No drama until he pulled that big farmer. No drama. No drama till he pulled that big farmer. Square shape, flecked wooden tires, proper on the road, bro. You didn't make it, dead joke. Dying for the right cause is the most human thing we can do. But I'd rather stay alive, fuck you. I got a coffee eye, and my devices have made me twice as high. Everyone stood near the counter, I take my chips down the pier, oh dear. Seagull gangsters, everyone at the counter's laughing like bull. Seagulls trying to eat my chips, a set of cons. DJ joke explainer, clawed up grim on the road. 6 hours, it's like a blocked artery. A white pudding tapestry, eh? Raw burgers wrapped in rags, no running water. Oratized, even my dark disregard for anything is now monetized. No drama till he pulled that big farmer. No drama till he pulled that big farmer. No drama. Ooh. No drama till he pulled that big farmer. Get the fuck off the fuck. You fucking skinhead ball, slick suit, streetwear ball. You're Trumpist. He's got a point now, ain't he? Ah, has he got a point? Tell me now, tell me. Don't grin into your watch and drink more punk root. What's the deal with all you tossers? Fronting dog shit like freedom for people. Yes, lads, clicked and shipped to new advertising boards. You wanna go, man? I don't wanna go anywhere with you. You just end up feeling so bad. Fighting with the remaining members of Black Flag. Fighting behind the curtain like Vladimir Putin. With an own visit from Gucci trying to put a fit shirt on. Yes, lads, anti-vaxxers, punk IPA and wide leg trousers. No drama till he pulled that big farmer. No drama till he pulled that big farmer. No drama. Ooh. No drama till he pulled that big farmer. Vamos con Tetas Frías y Frigodemos, que es una recopilación de sus primeros 3 singles, y que los beneficios de este single pues se donarán a Acción contra el Espionaje del Estado. Con más, y esto es el EP de Fotocopia de este septiembre, y el tema Disforia. We'll be right back. Tinder. Sorpresa. Eso es el mercado, amigo. O sea... Venga, entramos en la recta finalísima de este Novedades Decadentes de hoy. Aquí en Radio Topo en el 101.8 tu FM. En Zaragoza, con. Y nos vamos hasta Melbourne, Australia, con Good Heal y esta colección de singles 23 que va a salir en noviembre. Con más cosas y nos vamos hasta Nashville, Tennessee, con el nuevo LP de Beat World One Pit que se llama Mummy. We'll be right back. vamos a acabar ya con más modernidades, que ya tenemos sobrevolando aquí a los cuervos, que enseguida entrarán en antena. Y nos vamos hasta Toronto, a Ontario con Luge, y este es un nuevo trabajo de este septiembre. Y ya acabamos. Una de despedida y nos vamos. Venga, que nos despedimos ya accidentalmente aquí con el ordenador que no da más de sí hoy, y nos despedimos con los Wurs desde Euskadi. Esto ha sido Novedades Decadentes de hoy. Un saludico y un besazo hasta el martes que viene.